tucu tiquitaca. Qué recanija tan larga, si tú conoces al diablo, ruégale que no se engranda, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Ahora es cuando sí se vale! Le has de dar sabor al caldo. Tucu tiki taca, que recatija calaca, y ahí viene otro presidente, ha sonado la matraca, y en el rojo entiendo mucho, pero dará pura. Tucu tucu tiki taca. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos bienvenidos a este espacio informativo que se llama Mientras Tanto, y por si acaso ya prendimos los motores y vamos a recorrer junto a ustedes el panorama informativo nacional e internacional. Saludamos a Carlos Gómez, que está en los controles, un poco más grande que ayer. Un poco más viejo. Pero siempre con ánimo. Sharon Lara está en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Vamos a hacer entonces todo este acompañamiento hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció usted hoy? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Bien, mejor, contenta de que sea viernes. Hoy es viernes 17 de febrero. Así que bueno, ya se viene el fin de semana electoral. Y para algunos de descanso y para otros de trabajo. Así que bueno, para nosotros de mucha mayor compenetración con lo que va a ocurrir en Ecuador, el que se vaya a descansar, que piense también, tenga en mente, ¿verdad?, las noticias del día domingo. La Radio del Sur va a tener aquí algunos trabajos, ¿verdad?, especiales con entrevistas en vivo para llevarles a ustedes también detalles de lo que va a ser ese proceso electoral, que tiene importancia y mucha relevancia para nuestra región. Muchos apostamos a que se preserve la estabilidad democrática que por estos 10 años ha tenido esta hermana nación gracias a la Revolución Ciudadana, y otros que apuestan a eliminar esa capacidad que ha tenido el pueblo ecuatoriano de ser gobernantes y gobernados al mismo tiempo, ¿no? O sea, el pueblo haciendo gobierno, eso es lo que logró esa Revolución Ciudadana. Bueno, desde las 9 de la mañana estaremos el domingo llevándoles a ustedes algunos detalles de ese proceso electoral que se va a estar viviendo. Ya el día de ayer, los 8 aspirantes a la presidencia de Ecuador escogieron las ciudades de Quito y de Guayaquil para hacer el cierre definitivo de sus campañas electorales. Porque bueno, ya era la última jornada, ¿no?, de actividades proselitistas para luego darle paso al periodo de silencio definido por el Consejo Nacional Electoral como un espacio para la reflexión de todos los ecuatorianos, que en eso andarán el día de mañana para finalmente el domingo acercarse hasta las urnas. El presidente actual, Rafael Correa, tuiteaba que le había parecido impresionante el cierre de campaña de Lenín y de Jorge en Guayaquil, que él lo consideraba algo nunca antes visto. Sigue apostando Alianza País a que su candidato pueda ganar incluso en la primera vuelta, así que bueno, hay que estar bien atentos en torno a qué va a ocurrir con esta Revolución Ciudadana. Bueno, y también todo ese impacto, ¿no?, que va a tener en todos nuestros países, Ecuador, que es uno de los grandes aliados también de la construcción de esta patria grande, más allá de las particularidades que se han vivido en otros países. Ojalá no se cometan los errores de volver a ese pasado terrible que también tuvo el Ecuador y que generó también olas de violencia muy fuertes, ¿no?, por situaciones particulares que se vivieron con la banca, con el de sangre también que se hizo desde sectores oligárquicos, como se ha hecho en todo el mundo, no es solamente en nuestra América y el Caribe, en todo el mundo. Vamos a venir sobre Venezuela, invitándolos, como le estamos diciendo, a que estén bien pendientes este fin de semana entonces de los enlaces que la Radio del Sur también hará con entrevistados fuera y dentro de nuestro país para abordar esas elecciones. Pero vamos a venir sobre Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro, durante la participación en el Congreso de la Patria, capítulo Juventud, ha resaltado que este sector venezolano debe convertirse en un gran poder político determinante de la vida presente y futura de la patria. y la coherencia en esos tres niveles del pensamiento, la palabra y la acción expresada en las obras diarias se llama ética revolucionaria. Y ustedes deben construir esa fuerza espiritual desde la ética revolucionaria, con gran capacidad de hacer todos los días. Tenemos grandes tareas, cada vez más grandes y más importantes, desde la juventud y con la juventud. La más importante de las tareas es que la juventud desde ya se convierta en un poderoso poder político determinante de la vida presente y garantía del futuro. Bueno, ya estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro en este Congreso de la Patria, donde también resaltaba que esta instancia debe convertirse en una poderosa herramienta para ejercer el poder político, social, económico y cultural, pero además para reactivar todos los mecanismos que puedan haber para que los jóvenes tengan la capacidad de hacer llegar sus propuestas y de ver, ¿no?, que se tome decisiones al respecto. Congreso de la Patria no debe ser una organización para hacer plenarias y eventos, nada más. Claro que hace falta vernos, reunirnos, conversar, escuchar las orientaciones. Congreso de la Patria debe ser una poderosa instancia de coordinación para gobernar este país, para ejercer el poder político, social, económico, cultural. Debemos reactivar, por ejemplo, el Consejo Popular de Gobierno de la Juventud, porque yo necesito a la juventud al lado mío, dándome consejos, propuestas, llevándome decisiones. Y debe ser un sistema de consulta permanente, de acción permanente. No puede ser que yo, para enterarme a veces de un problema y entrarle en callapa a solucionarlo, tenga que ir hasta la Conchinchina, hasta el último rincón de Venezuela, para escuchar a un joven que me diga, mire, esto no está funcionando aquí, aquí, aquí, aquí, y entonces entrarle a problema, no puede ser. También instaba al presidente Nicolás Maduro a esa juventud a asumir y construir un sistema nuevo en materia comunicacional, empleando, bueno, todas las redes sociales y esas nuevas herramientas tecnológicas que han surgido. Y nosotros tenemos que volvernos los campeones mundiales de las redes sociales, pero en un sistema, Eric, en un sistema que yo los pongo en sus manos, pero para que hagamos, la mejor forma de decir es hacer, haciendo, como diría un amigo mío, haciendo. Por eso es que tomen ustedes, Congreso de la Patria, la plataforma que yo lancé hace unos meses atrás, de construir un poder comunicacional en medios, redes, paredes, calles que le lleguen a millones de jóvenes, de hombres y mujeres de esta tierra venezolana. Bueno, ahí están esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien además decía que todos los jóvenes también deben sumarse a ese proceso de inscripción y emisión del carné de la patria. Ha dicho que esa es una tarea que tiene que estar en manos del Estado Mayor del Congreso de la Patria, capítulo Juventud, pero además hacía mención a la necesidad de transformar los espacios dentro de la administración pública. El presidente pidió que fuese conformado un equipo especial que trabajase en la revolución dentro de la administración pública. Yo pido que en cada área, así les pido, en cada área del gobierno nacional, en cada ministerio, ustedes me preparen un equipo especial para revolucionar toda la administración pública desde la juventud, para transformarla toda, para poner al frente a hombres y mujeres de la nueva generación comprometida. Ya basta de acobardados, traidores encubiertos. Bueno, y también nosotros, luego de esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, vamos a escuchar el comunicado íntegro que ha presentado el Movimiento de Países No Alineados, el NOAL, a través de esta expresión. Ellos han enviado su solidaridad con todo el pueblo de Venezuela y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que Donald Trump y Estados Unidos hayan emitido una serie de declaraciones en contra de la patria, ¿no?, y particularmente por la expansión de esas medidas coercitivas unilaterales. Vamos a escuchar este comunicado. Comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de expandir sus medidas coercitivas unilaterales. 1. el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, en consonancia con su posición de principio de condena a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra países miembros del movimiento, las cuales son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, rechaza la más reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de América del pasado 13 de febrero de 2017 de expandir sus medidas coercitivas unilaterales contra nacionales y entidades de la República Bolivariana de Venezuela. 2. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados deplora estas medidas y reitera su firme apoyo y solidaridad para con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en rechazo a estas medidas, al tiempo que, en línea con su posición de principio, insta al gobierno de los Estados Unidos de América a desistir y derogar tales medidas coercitivas, las cuales son contrarias al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, afectando además el espíritu de diálogo y entendimiento político entre las naciones. 3. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la Declaración de La Habana 2006 sobre los propósitos y principios y el papel del Movimiento de Países No Alineados en la actual coyuntura internacional, incluyendo su rechazo a los cambios de gobiernos por vías inconstitucionales. 4. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados subraya una vez más la importancia del diálogo para promover la resolución pacífica de las controversias y, en este sentido, insta al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a entablar un diálogo constructivo. Nueva York, 16 de febrero de 2017. Bueno, ahí estaba entonces ese comunicado del Movimiento de Países No Alineados, que ha rechazado la expansión de medidas coercitivas de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, esas declaraciones por parte del Movimiento de los No Alineados. Forma parte, ¿no?, de la comunidad internacional, ya que se está pronunciando en contra nuevamente de esas pretensiones de los Estados Unidos. Pero bueno, ayer también el presidente venezolano hacía mención a cómo la está pasando en estos momentos los pueblos de Argentina y los pueblos de Brasil. Y en este sentido, bueno, hay que mencionar que los banqueros argentinos han decidido frenar un paro que tenían propuesto para este fin de semana. Sin embargo, el que no ha decidido frenar nada es Mauricio Macri, ¿no?, quien ha dicho que se va a cambiar la fórmula para calcular los aumentos por decreto de las jubilaciones, y ahora los ingresos de este sector va a ser menor a el que se había acordado por ley en el año 2015. Es decir, Mauricio Macri va a bajarle las pensiones a los jubilados. El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina ha comunicado que a partir del próximo 1 de marzo va a haber un aumento del 12.65% en las jubilaciones, pensiones y asignados familiares. Sin embargo, la controversia no tardó por la reciente decisión de Mauricio Macri de bajarle las pensiones a los jubilados, es decir, de echar para atrás esto, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo el tema de los jubilados de aquí a marzo. Bueno, y parece que el objetivo es volver al sistema privado de sistema jubilatorio que tiene igual, muy similar al que ha tenido Chile desde la última dictadura. Eso había sido transformado, y bueno, Mauricio Macri está apostando entonces, al parecer y según lo que están denunciando los sectores de oposición a su gobierno, estaría intentando retornar a ese modelo de privatización del sistema de pensiones o jubilatorio. Todos los que se ven afectados son los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de las asignaciones familiares. Así que atentos con esa situación. También vamos a irnos hasta Siria, porque el periodista Hicham Wanuz ha señalado que hubo una reunión a puerta cerrada que se desarrolló entre el gobierno sirio y sectores de la oposición armada, y esta reunión ha tenido como objetivo principal lograr poner fin al conflicto en esta nación. Vamos a escuchar cómo ha sido entonces realizada este proceso de encuentro entre estos sectores. una reunión a puertas cerradas entre la delegación oficial de Siria y una delegación de la oposición armada que integra a 9 facciones armadas en presencia de observadores de Rusia, Turquía, Irán, Jordania, Naciones Unidas y también de Estados Unidos. Esta reunión a puertas cerradas realmente lo que pretende es analizar el cese de combates en Siria y el mecanismo de vigilar este cese de combate y de castigar a los infractores que violan la tregua y el alto el fuego en Siria. Hay que destacar que informaciones conocidas antes de la reunión por parte de los de la oposición armada, que la mayoría de las facciones armadas pretenden completar y cumplir esta tregua y no violarla, así informaron. Bueno, ahí estábamos escuchando al periodista Hisham Guanus haciendo este balance, ¿no? Pero además también tenemos que comentar sobre lo que está ocurriendo en Palestina, porque el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha ratificado su disposición a respetar el plan de dos estados, un estado palestino, un estado israelí, para solucionar el conflicto entre ambas naciones, ¿no? El director del diario Palestina Liberación, Abud Faisal, señalaba además que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a respaldar la ocupación del territorio palestino. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, reiteró que su gobierno sigue comprometido con la solución de dos estados para el conflicto entre israelíes y palestinos. Y señaló también que está dispuesto a trabajar con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, afirmó su compromiso de continuar con la opción de dos estados según la ley internacional y la legitimidad que tendría que asegurar el final de la ocupación israelí en una nota emitida por la Autoridad Nacional Palestina. Pero esto realmente sale al cruce, Mahmoud Abbas, asimismo Naciones Unidas también, con la opción teórica de los dos estados para el reconocimiento del Estado palestino soberano y libre. Justamente en las declaraciones de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, dos amigos íntimos, donde se vio este show sionista y donde el imperialismo norteamericano le dio carta libre al régimen sionista israelí para la ocupación de Palestina y su anexión. Bueno, también Abu Faisal destacaba la importancia del respaldo de la comunidad internacional a Palestina ante esta ola expansiva del régimen israelí. La misma Casa Blanca dijo que la opción de dos estados realmente ellos no la ven viable, sino que lo que digan las dos partes. Pero como diciéndole a Benjamin Netanyahu que haga lo que haga para Estados Unidos, va a estar bien. Recordemos que los ministros del gabinete israelí han afirmado hace una semana en pleno de que Benjamin Netanyahu y su gobierno en pleno ven que la única salida es un solo estado, anexar la ribera occidental y ocupar totalmente Palestina, que ellos están en contra de un Estado palestino libre y soberano. Por lo tanto, las cartas están sobre la mesa, la comunidad internacional va a tener que acompañar al pueblo palestino, los pueblos del mundo también, a la resistencia palestina, donde lo que vemos que se intenta socavar justamente la libertad del pueblo palestino, la opción concreta de una Palestina libre y soberana contra esta política criminal y genocida por parte del régimen sionista israelí. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:25 minutos de la mañana. Empiecen pues a mandar sus mensajes. Estoy segura que ya por ahí hay varios mensajes. Los vamos a leer al volver de la pausa, pues ya son las 8:25. Vamos a escuchar este tema que nos llega desde Ecuador, nos trae Mercedes Medina, Cumbia Proleta, Lo que me inspira, se llama la canción. Ahí vamos. Uno, acción. debate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Ellos tienen el poder de la salsa sensual. ¿Pero qué haces? Te necesito. Pero dame un poco más de tiempo. Este viernes 17 de febrero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial La Energía Sensual, de la Puerto Rican Power. Nos fuimos al hotel discretamente. Una hora con los mejores éxitos de la orquesta puertorriqueña. Y yo no quiero ser un gente nada más. Ando buscando como un loco por el mundo. Y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la pico por aquí o la pico por allá. Ya saben, la energía salsera de la Puerto Rican Power. Solo por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. No canta un gallo. Sobre la lucha contra las drogas, el escritor uruguayo Eduardo Galeano diría que estamos viviendo el mundo al revés. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. ¿Y quién es la primera víctima de la producción de cocaína y el narcotráfico? Venezuela, somos víctimas. No producimos droga, ni consumimos en cantidades como en Europa y Estados Unidos, y nos acusan por combatirlo. Hay un chanchullo, hay una cosa rara ahí. Si los que combatimos el negocio del narcotráfico, como nuestro guerrero máximo antinarcotraficante, Tarek, es acusado, como Néstor Reverol Torres y otros valientes ciudadanos, hay una cosa rara, un chanchullo ahí, ¿verdad? ¿Quién tendrá el poder en la Reserva del Tesoro y en la DEA de Estados Unidos? ¿La gente que quiere acabar el narcotráfico? ¿O no será que lo tiene el narcotráfico? Ellos le tienen miedo que Venezuela tiene voz propia y dice las grandes verdades que este mundo quiere oír. Porque el mundo, para que cambie, tiene que saber y decir las grandes verdades. Somos víctimas del narcotráfico colombiano. Más claro, no canta un gallo. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. SOS Radio. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. SOS Radio. Un saludo a los cleptómanos. Lo dijo CNN, de Atlanta. Lo dijiste tú, pero descontextualizando. N, que es un instrumento de guerra. Tiré a la CNN un montón de basura periodística. Armados justamente por esta cadena de televisión. CNN, operador mediático de guerra. Operador mediático de guerra. Donald Trump y calificó a CNN como una fábrica de noticias falsas. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. Que no meta su nariz en Venezuela. El CNN. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy, Conatel ha tomado una decisión de abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra CNN. Ese procedimiento con medidas cautelares. ¿Qué significa? Que mientras dure el procedimiento, CNN sale de las parrillas, de las televisoras cableras de Venezuela. A mí me da tristeza porque ellos transmiten este programa. Y le voy a dedicar mi etiqueta con mucho cariño. Numeral CNN. Fuera de mi patria. Numeral CNN, fuera de mi patria. Desde allá se piensa desestabilizar. Mañana viene el mundo entero para acá a meter las cámaras. Sacaron del aire a CNN. ¿Y por qué no dijeron nada cuando sacaron a Telesur de la Argentina? Hipócritas, hipócritas. Ah, es que ellos son son colonialistas. Están aquí enfermitos. Para adelante, para allá. ¿Tú no han visto ya, Goyo? Un rasponcito nada más. ¡Que vive este pueblo bolivariano y revolucionario! Un saludo a los cleptómanos. Lo dijo CNN, lo dijiste tú, pero descontextualizando. N, que es un instrumento de guerra. Tiré a la CNN un montón de basura periodística. Armados justamente por esta cadena de televisión. CNN, operador mediático de guerra. Operador mediático de guerra. Donald Trump y calificó a CNN como una fábrica de noticias falsas. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. CNN, que no meta su nariz en Venezuela. En CNN. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana, escriban para nosotros poder leer sus mensajitos. Estamos hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Usted le ha llegado algún mensaje por ahí? Ya le voy a decir que nos están diciendo por acá. Igual el teléfono 0414-182-8973, 0414-182-8973. Bueno, por acá nos están diciendo, niñas bellas del sur, que viva Ali Primera, pero da tristeza decirlo, hay que seguir analizando las anomalías que todavía se viven en Caracas, por ejemplo, dice aquí en el sector de Catia, donde se ve la mafia de gente que bachaquea, etcétera, delante de las autoridades del gobierno. Nos da una tristeza total y mucha decepción que esto parezca un pueblo sin ley. Por acá también nos dicen en otro mensajito, muy buenos días mis niñas, si Estados Unidos ataca Tarek El Aissami es porque se está haciendo sentir y no le queda más a estos lacayos que ladrar, dice Félix Domínguez en este mensajito. Por acá también nos dicen, buen día, felicitaciones al programa más abierto en participación ciudadana. En Las Agüitas, sector 4B, no funciona el club desde que se inició el Casa por Casa. Hemos recibido solo 3 bolsas, dice aquí, hasta ahí me llegó el mensaje, dice, solo hemos recibido 3 bolsas, entiendo que en Los Guayos, en Carabobo, eso es lo que entiendo de lo que llegó allí. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Bueno, vamos a nosotros comentarles que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha ratificado la sentencia de 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel contra el señor Leopoldo López, quien ha sido acusado por instigación de las protestas del año 2014 contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa información se dio a conocer pocas horas después de que el señor Donald Trump recibiera en Washington, o se hiciera, mejor dicho, una foto con la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori. Se hizo, fue una foto, aquí ponen, bueno, se hizo una foto con Lilian Tintori. La condena fue confirmada por la Sala de Casación Penal del TSJ, quien rechazó por estar manifiestamente infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Leopoldo López. Ese anuncio, además de ratificación de sentencia, se hace casi 3 años después de la entrega del señor Leopoldo López, una entrega que además se hizo con todo el cuidado, ¿verdad?, del gobierno nacional. Ustedes recordarán las imágenes, porque aquí hay gente que se olvidó de eso, ¿no? Yo recuerdo Diosdado Cabello denunciando que a Leopoldo López lo querían matar, ¿no? Querían acabar con su vida para poder gestar una mayor situación de victimización, si se puede decir así, de este señor, y luego generar mucha más violencia en el país, ¿no? Entonces, como el gobierno nacional, haciendo las investigaciones, encontró eso, esa situación, habló con la familia de Leopoldo López, y la familia de Leopoldo López prefirió que fuese el gobierno nacional el que le diera las garantías de protección para ser trasladado y luego llevado a juicio. Aquí hay gente que se le olvidó que fue el gobierno nacional y el Estado venezolano el que preservó la vida de ese señor para que ningún sector violento le generase algún tipo de atentado y, bueno, posteriormente desatara algún tipo de situación de injerencia contra la patria, ¿no? Y además por una cuestión de investigación. Entonces el señor López fue llevado ante la justicia, se le hizo después de mucho tiempo el juicio. Hay quienes no estamos contentos que hayan sido 13 años, pero bueno, la justicia venezolana actuó en consecuencia de toda la verificación e investigación de lo que su llamada salida generó, ¿no? Que fue la muerte de más de 40 personas en nuestro país. Así que ha sido ratificada esa sentencia. y por ende la señora Lilian Tintoria está dando declaraciones, haciendo cualquier cantidad de absurdos, no solamente en Venezuela, sino fuera de la patria. No sabemos quién le paga los viajes diarios, semanales, mensuales que ella ejecuta. Sí, pero además no solamente está Leopoldo López allí en la palestra, sino que también está Julio Borges, ¿no? Porque la Asociación de Abogados Bolivarianos de Venezuela introdujo el día de ayer una demanda contra este diputado Julio Borges tras evidenciarse su intento de desestabilizar la paz de los venezolanos a través de usurpaciones de funciones que no le competen constitucionalmente. Ya esta demanda está introducida ante la Fiscalía General de la República y se está solicitando entonces un antejuicio de mérito, así que vamos a estar pendientes también cómo avanza esta demanda en contra de Julio Borges. Bueno, vamos con la primera entrevista del día. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Rumanía ha estado durante varios días consecutivos evidenciando y viviendo una serie de protestas masivas de personas que se han reunido para protestar en contra del gobierno. Han pasado más de 14, 15 días consecutivos de distintas manifestaciones, han llamado la atención, ¿no?, del panorama internacional, y queremos conocer en qué condiciones se ha estado gestando todo este proceso de manifestación, entendiendo además que se ha convocado, Jessica, un referéndum sobre corrupción en Rumania tras esas protestas. Vamos a saludar al otro lado de la línea a Alejandra Loucau, ella es escritora, analista política internacional, a quien convocamos desde Argentina para hablar sobre esta nación europea. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días y bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, Alejandra, hemos chequeado desde acá que luego de tantos días de protesta consecutiva, el Parlamento de Rumania ha decidido celebrar un referéndum sobre la consulta contra la corrupción. ¿De qué se va a tratar este referéndum y cómo ha sido recibida también esta decisión por parte de esas personas que se encuentran en las calles? Bueno, en verdad, en primer lugar hay que decir que los rumanos vienen desarrollando, como decías anteriormente, varias jornadas de movilización que llevan más de 15 días consecutivos, en los que cientos de miles de rumanos básicamente han copado las calles, siendo la situación crucial en el gobierno rumano, para el gobierno rumano, ya que ocurre que justo con este gobierno socialdemócrata, que resultó elegido en la elección del 11 de diciembre pasado, ¿no?, del año pasado, está sufriendo movilizaciones populares más importantes desde la caída del muro de Berlín. O sea, estamos hablando de movilizaciones de gran magnitud. Como también decías bien, estas manifestaciones son básicamente en rechazo al decreto que firmó anteriormente el Poder Ejecutivo de este país, que despenalizaba algunos delitos de abuso de poder y de corrupción que tuvieran que ver, con algún perjuicio o acto de corrupción, por ejemplo, que generara una pérdida para el Estado menor a 200.000 en moneda local, que serían 44.000 euros. Ese fue el hecho que desencadenó las grandes jornadas de protestas masivas, teniendo en cuenta que el gobierno tuvo que retroceder, bien dijiste vos, en ese intento de aplicar el decreto, no solo para nuevos casos, sino también para casos de investigaciones y juicios que estaban en curso. La medida, imagínate, que eliminaba la consideración del delito de negligencia penal y de alguna forma alivianaba o aligeraba el concepto de conflicto de intereses, para lo cual habría alguna vía para que los políticos rumanos que estaban en juicio y que podían llegar a cometer algún desfalco, algún delito de evasión o de corrupción, pudieron hacerlo con total impunidad. Eso fue lo que provocó la ira de las masas rumanas, y eso es lo que ha provocado también que las masas rumanas se consideren afectadas por esta situación y se hayan volcado a las calles. Es una situación muy, muy, muy controversial debido a la gran cantidad de días que llevan de las calles. Claro. Alejandra, en medio de todo eso, el presidente rumano decide retirar ese decreto y, sin embargo, el pueblo siguió en las calles. ¿A qué podemos atribuir también el hecho de que en Rumania, luego de que el pueblo saliera a las calles, el presidente se vea forzado a retirar esa decisión, incluso le renuncia el ministro de Justicia, el pueblo permanezca allí, enfrentando además una ola de frío terrible que ha azotado también Europa? ¿Por qué el pueblo sigue en las calles si la principal medida por la que ellos salieron fue retirada? Bueno, hay que decir básicamente que Rumanía lleva 9 años como miembro de la Unión Europea y sigue siendo la economía más pobre de la región, algo que supuestamente iba a cambiar según las promesas de los políticos rumanos cuando ingresara a la Unión Europea. La experiencia fue concluyente y las ilusiones del progreso que estaba asociado precisamente al protectorado alemán, digamos que fue Alemania la que incentivó a que Rumanía entrara en la Unión Europea, ha chocado con la realidad de un país que realmente no consigue salir a flote. Esta medida de ir hacia atrás con la medida judicial tomada respecto al beneficio que podría generar esta medida hacia los actos de corrupción, o sea, el hecho de que el gobierno haya retirado esta medida, ha sido una especie de recule del gobierno, porque, bueno, básicamente tuvo que someterse a la voluntad popular y a la impopularidad también que generó esta medida, y se siguió en las calles. Pero el tema, yo creo que es lo más importante, es que la evolución política que tuvo la protesta marchaba y sigue marchando hacia un destino claro, que es la renuncia del primer ministro. Yo creo que ante este descontento popular que originó esta medida adoptada, que después tuvo que ser retirada, vino a ser la gota que rebalsó el vaso de una serie de situaciones que viene acumulando el pueblo rumano desde hace muchos años, y que ahora, por más que sea retirada, el descontento es probable que siga. El escenario inmediato es el de una pelea parlamentaria que probablemente no modifique mucho. Por un lado, la oposición va a presentar una moción para formar un nuevo gobierno, que seguramente será rechazado por la mayoría socialdemócrata, y por otro lado, desde el gobierno entienden que el problema de la medida fue la comunicación. En realidad eso es lo que ellos dicen, pero probablemente ellos también sean conscientes del problema que están viviendo y atravesando las masas romanas. Por ahora no se han de alguna manera cejado en su propósito de voltear al gobierno de una Europa que está muy convulsionada, y todavía hay esperanzas de que las masas rumanas puedan llegar a lograr su objetivo. No sabemos hacia dónde, porque no hay direcciones claras, en verdad, que puedan dirigir estas masas hacia alguna, alguna salida un poco, o sea, que les beneficie, ¿no? Una salida organizada, me refiero a algún partido. Pero bueno, igualmente yo supongo que esto puede llegar a decantar en algo positivo si se mantienen en las calles. Ahora, yo quisiera allí consultarte, Alejandra, dos cositas, ¿no? Una es consultarte si existe o existía un descontento previo a todo este tema de la corrupción en Rumania. Es decir, ¿existen otras razones más allá de este tema por las cuales el pueblo también se encuentra tan molesto como lo vemos en este momento? Y lo otro es decirte si esto ha tenido o tendrá algún tipo de impacto en otras naciones de Europa. Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta, como dije anteriormente, la nación rumana es una de las naciones más pobres de Europa, y su población, los trabajadores, las personas pobres que viven en Rumania no han tenido descanso, digamos. O sea, se trata de un descontento popular que se viene acumulando hace muchos años. En los 13 meses que, por ejemplo, duró el mandato del gobierno en las elecciones anteriores a las recientes, las condiciones de vida de los trabajadores nunca se modificaron. El salario medio es de 400 euros por mes, lo que implica que grandes capas se encuentran muy por debajo de ese número. O sea, teniendo en cuenta que el salario promedio es de 400 euros, y viendo y comparándolo con lo que es el salario medio de los trabajadores en la Unión Europea, vemos cómo están perjudicadas las masas trabajadoras en Rumania. Se trata de una clase obrera, una de las peores pagas en el continente. Esto ayuda de alguna manera a configurar un cuadro de un malestar popular muy fuerte. Como decía ahora y recién, el tema de la crisis política que se ha desencadenado a raíz de una medida viene a ser la gota que colma el vaso de una situación que viene acumulándose hace años. Y respecto de la otra pregunta que me hacías, si esto tiene alguna relación con lo que está sucediendo en toda Europa, yo creo que sí. No quiero hacer alguna especulación agarrada de los pelos, como decimos acá, pero sí es necesario decir que la Unión Europea en sí y en general se encuentra en crisis, y no solo por las amenazas de los partidos de derecha que amenazan con precisamente desintegrarla, como fue el proceso del Brexit, sino también porque ha mostrado hacia las masas un gran fracaso en relación a la promesa de mejoramiento de condiciones de vida de la población, de los trabajadores, sobre todo de los países más pobres, de los eslabones débiles de la cadena imperialista europea o de la Unión Europea en general. Hemos visto cómo ha habido varias crisis en Grecia, en Italia, en España y ahora en Rumania, como parte de los países que han tenido crisis en Europa del Este, y esto no es menor, porque son los países que han sido los países más débiles. Es donde los países centrales de la Unión Europea, como Alemania o Francia, pero sobre todo Alemania, han descargado de alguna manera esa crisis del estado de bienestar que empezó a principios de este siglo sobre los eslabones débiles, como decía anteriormente, de esta cadena que es la Unión Europea. La deuda griega y la crisis que están viviendo los trabajadores griegos es, yo creo, un ejemplo de este fracaso de la Unión Europea, y con eso tiene relación. No solamente con... Y esto también, hay que decirlo, es siembra, de alguna manera, un terreno que es pasible de ser utilizado por partidos de derecha, como ocurrió con el Brexit. Y eso es lo nocivo, digamos, el peligro que corre... que corren las masas de trabajadores, el pueblo pobre que está indignado con ese fracaso, que se vuelque hacia esas opciones. Alejandra, verdad que un gusto poder compartir contigo esas reflexiones en torno a Rumania. Desde la Radio del Sur esperamos seguir contando con tus aportes. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, excelente el programa. Muchas gracias. Alejandra Loukau, ella es escritora, analista política, hasta luego, política, analista de política internacional, y bueno, nos ayudó a entender qué está ocurriendo, ¿no?, con este referéndum que ha sido convocado en Rumania, luego esas protestas intensas que además se mantienen, ¿no? El pueblo rumano se mantiene en las calles enfrentando olas de frío con carteles que dice resistimos, no nos vamos, dimisión, y de noche ladrones y de día mafiosos. Todos estos días de duras protestas generaron, como comentábamos, Jessica, que fuese retirada esa ley que estipulaba, bueno, también permitir la libertad a aquellas personas que habían cometido algún tipo de delito o acto de corrupción, y además están pidiendo esa salida, ¿no?, del gobierno, que apenas tiene unos meses, se eligió a finales del año pasado y apenas tiene unos meses, y bueno, ya empezó mal. De todas formas, el gobierno rumano todavía no ha dado fecha, Klaus Iohannis no ha anunciado fechas posibles de ese referéndum, y hay que estar bien pendiente de cuál va a ser una vez se haga. Primero la pregunta, ¿no? Y nadie sabe qué le van a preguntar. ¿Te de acuerdo con que haya más corrupción? Se roban más o menos de 44,000 nadie euros. Sabe. ¿Te de acuerdo con que haya más o menos corrupción? ¿Usted está de acuerdo ¿Qué con para usted la corrupción? O sea, que va a ser abierta, cerrada, ¿de qué va esto? Pero bueno, es un referéndum sobre la corrupción. El pueblo rumano, una de las características de las movilizaciones, y según los analistas, Jessica, es que no hay un líder, ¿no? Que esté, no hay un partido político, no fue convocado por partidos políticos ni por un líder genuino de las bases, ¿no? Ellos salieron todos de todas las clases sociales, particularmente, y obviamente la clase obrera, pero de todas las visiones, además políticas, ¿no?, que están allí rechazando esta situación. No habían ocurrido protestas de ese tipo desde hace 25 años en Rumania, y bueno, por eso han dado la vuelta al mundo. Hay que ver cómo se aprovechan el resto de las naciones, como bien decía Alejandra, Alemania, Francia, otros países, esta situación, si les desfavorece o no, si están además, yo creo que habría que aplaudir de alguna otra forma que los propios protestantes hayan podido ser visibilizados en los medios de comunicación, sí. ¿No? Porque eso hubiese sido, si hubiese sido en Francia o en Alemania, hubiese sido prácticamente silenciado y bueno, hubiese habido cualquier cantidad de muertos producto de la represión. Pero en Rumania parece que nadie se esperó jamás que Rumania se levantara de la forma como lo ha hecho. Y ahí están, pues, el pueblo rumano esperando alguna decisión. Nosotros desde América Latina viendo con mucha curiosidad este hecho. Bueno, vamos a seguir así, bien pendientes de lo que vaya a ocurrir en Rumania, sobre todo ahora que ya se ha anunciado entonces o se ha aprobado esto de celebrar un referéndum sobre la lucha contra la corrupción. Son las 8:55 minutos de la mañana, ya han estado llegando sus mensajitos, pueden enviarnos más sus críticas, comentarios, sugerencias, denuncias, reflexiones al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Nos vamos escuchando música para despertarnos. Pipe Peláez y Maluma. Ajá, ¿quién le puso usted esa música? Porque ya puso la nariz como que no le gusta. A mí Maluma no me gusta, pero bueno, hay gente que le gusta. Carlos, póngala, Carlos. Pipe Peláez y Maluma, duele tanto. Me dice que la canción es bonita, Mercedes. A mí el reggaetón es un invierno. Es una fusión, compañera, es una fusión. El ritmo me gusta, pero no me gusta la letra fea. Mercedes. Vamos, pues, vamos a escuchar esto. Eres invierno que mantiene el frío y me causa dolor. Talón de Aquiles de mi corazón. Sencillamente tú eres lo triste de esta canción. Si tú te vas, para mí sería lo mejor. Es que a la vez sería lo peor. Porque te quiero aunque este amor sepa traición. Y es que duele tanto. Ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amargura, tristeza y llanto. No sé cómo explicarlo, pero duele tanto. Es que duele tanto. Ese es el sentimiento que ya yo no aguanto. Mi vida es amargura, tristeza y llanto. Historia. La música es universal, no importa el género. Aluma la casa, pretty boy, pretty boy. Desde Colombia para el mundo entero, parcero. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cuatro minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted participa escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Escucha desde otras partes del mundo la Radio del Sur gracias al streaming que tiene nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Vamos a leer unos mensajes y luego vamos con la próxima entrevista del día. Por aquí nos dicen, buen día, bellas, aumentaron los estatiques, respondan. Hasta que no aumente la unidad tributaria, no aumenta, ¿verdad? Exacto, todavía hace falta el anuncio del aumento de la unidad tributaria. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, hola, estoy aquí junto a ustedes, mandándole muchos besitos de buenos días. Bueno, un gracias. Abrazo. Por acá también nos dicen, en otro mensajito, hola, buen día, mis damas hermosas del sur, muy buenas las acciones del presidente Nicolás Maduro en contra de CNN, dicen por acá. También nos están escribiendo, hola, soy William Tobar, en Guacaras, en el sector Tronconero, necesitamos una visita presidencial, hay cosas que el alcalde no hace, hay niños que le están pasando hambre y están enfermos y no hay quien los atienda. Por favor, vengan, que alguien venga para que vea que esto no es mentira, dice William en este mensaje. Síganos escribiendo, 0414-182-8973. Bueno, nos vamos a ir a la próxima entrevista del día de hoy. Vamos a abordar dos temas con nuestro invitado. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Seis minutos de la mañana en Caracas, Venezuela. Saludamos a Carlos Martínez, él está en España, él es periodista, es colaborador de Rusia Today, Hispan TV, y también nos ayuda aquí en la Radio del Sur a entender la dinámica mundial. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes desde España. Bueno, Carlos, queremos consultarte en primer lugar, ¿cómo va ese cierre de esa cumbre del G20? Tenemos entendido que el día de hoy va a finalizar esta reunión que duró dos días y que estuvo, bueno, tratando temas álgidos. ¿Cuál es el balance que pudieras ofrecernos? Pues yo creo que en esta cumbre había muchas expectativas por el cambio que ha ocurrido en la presidencia norteamericana. Todos sabemos que Trump llegó con mucho bombo, con mucho ruido mediático a la presidencia, más que ningún otro presidente del tiempo moderno, y pensábamos que iba a haber cambios importantes en la política exterior, o al menos el propio Trump, si ya se preocupó bien, se anunciarlo. Lo cierto es que a pesar del ruido mediático y el ruido que produce el nuevo presidente, no se han observado cambios importantes en foros internacionales, por ejemplo, el G20, que el G20 sería un foro perfecto para él, supuestamente por las relaciones tan buenas que dicen que tienen con Rusia. El hecho es que el G20 está acabando y no ha habido ningún cambio notorio en la política estadounidense respecto a temas tan importantes como el comercio mundial. Sí que es verdad que Trump ha empezado a derogar, en primer lugar, el Tratado Económico del Pacífico, pero en el G20 no ha seguido con su política que dice que cambia tanto. En el G20 el representante de Trump ha armado mucho ruido mediático a la llegada, pero eso no se ha traducido en propuestas concretas que podamos comentar que haya supuesto un cambio sustancial en la política norteamericana respecto al resto del mundo, que todos sabemos que es la nación más importante y que la que de facto gobierna casi todo el mundo. Fíjate que tú muy bien lo mencionas, Carlos, que la mirada sobre el G20 particularmente se puso sobre ese cambio en la administración de Estados Unidos, y particularmente porque el nuevo secretario de Estado, el señor Rex Tillerson, se habría reunido con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Yo no sé si tienes detalles de lo que ocurrió en esos encuentros bilaterales. Pues no tengo detalles, pero yo creo que no tiene nadie porque la administración Trump, debido a los informes que filtra la prensa, tanto la CIA como el FBI, está siendo especialmente cuidadoso con los contactos y con lo que dice y con lo que hace con la administración rusa. Las filtraciones de los servicios secretos norteamericanos respecto a los contactos previos de los colaboradores de Trump con Rusia está siendo su principal problema. Y yo creo que antes de que cambie la política hacia Rusia realmente y que lleve una política de excepción, pues Trump está situado en el inmovilismo, tanto en política de comercio como en este caso más importante en las políticas de defensa. De hecho, estos días siguen estableciéndose tropas de la OTAN, incluido tropas españolas, en las repúblicas bálticas frente a un peligro ruso que no existe, pero que por ahora esa supuesta amistad entre Trump y Putin pues no se ve reflejado ni en el G20 ni siquiera en otro tipo de política. La más importante exterior. Ahora, Carlos, también allí en el G20 se iba a estar discutiendo el tema de Siria. Hemos estado viendo durante todos estos días unos intentos de conversaciones entre el gobierno de Bashar al-Assad y esa denominada oposición armada. ¿Estuvo presente el tema durante este encuentro? Sí que ha estado presente. Lo que ocurre es que cuando Estados Unidos ha formado parte de los diálogos, como fue el caso de Ginebra, fueron totalmente baldíos por la posición de la administración Obama, que consistía en que los grupos próximos, afiliados o desafiliados a Al-Qaeda, formaran parte de esa posición con la que había que dialogar. Claro, frente a eso, la posición del gobierno sirio, de Irán, de Rusia y los demás actores en el conflicto fue que era imposible llegar a un acuerdo con esos grupos terroristas. Eso parece que ha cambiado algo, pero yo creo que todo eso está aún, digamos, congelado. Como en el caso de las relaciones con Rusia, yo creo que Trump sí que tiene una idea, que es retirar el apoyo a los grupos próximos a Al-Qaeda o a los grupos próximos a la hermandad musulmana, pero eso hoy por hoy lo tiene como proyecto, pero no da ningún paso. Con lo cual, yo creo que en Siria también habrá unas conversaciones totalmente superficiales y de hecho no ha llegado a ningún acuerdo, porque si lo hubiera habido lo hubiéramos conocido todos nosotros. Saliendo del tema G20, Carlos, también queremos abordar contigo una propuesta que se ha hecho desde distintos sectores políticos, partidos políticos, sindicatos y también grupos de economistas que están pidiendo desde España la posibilidad de gestar una banca pública, ¿no? Y eso entendiendo la situación que ha ocurrido con Bankia y el BMN o el Banco Mare Nostrum. Quisiera que en principio nos comentaras, para los usuarios que no conocen el tema, qué pasó con Bankia y el BMN, cuándo fue rescatado por el Estado y por qué se ha alertado sobre la posibilidad de que se vendan estas dos entidades. Bueno, estos dos bancos formaban parte de lo que se llamaban cajas de ahorro, que no eran ni otra cosa que banca pública nacida desde abajo, desde los salarios de los trabajadores. Antes, a principios del siglo pasado, que los bancos solo tenían como cliente a los ricos, y los trabajadores, para tener un sitio donde depositar dinero o donde pedir un préstamo, se acudía a las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro fueron creciendo, fueron entrando en el negocio bancario y eso fue su muerte. Al inicio de la crisis, o antes de la crisis, el gobierno Zapatero, del PSOE, lo que hizo es privatizar las bancas, las cajas y las convirtió en bancos. Estos bancos, que tenían mucho de su activo expuesto al sector inmobiliario, una vez iniciada la crisis, el sector inmobiliario se hundió. Y eso lo que produjo fue que estos nuevos bancos se convirtieran en un absoluto desastre y estuvieran en quiebra. Para salvarlo de la quiebra, se volvió a nacionalizar aquello que antes, hace pocos años, había sido público. Y el Estado español, con dinero de la Unión Europea prestado, pues salvó, rescató a los bancos, rescató también a los ahorradores y se nacionalizó. Pero se nacionalizó con la idea de volver a privatizarla. Digamos, el capitalismo no está en contra de las nacionalizaciones, lo que está en contra es de que haya beneficios públicos. Pero cuando hay pérdidas, entonces sí que se nacionalizan las pérdidas. Y eso es lo que ha pasado. Se nacionalizaron las pérdidas y lo que está esperando el gobierno español es que Bankia y el Banco Mare Nostrum vuelvan a ser rentables para privatizarlos. Lógicamente, aquellos que tenemos una opción de izquierdas y una economía más igualitaria y una economía más democrática, lo que pensamos es que ya que tenemos esta banca pública, no la vendamos y tengamos un instrumento para hacer políticas de igualdad, más sociales, y no dependamos de la banca privada, que como tiene como objetivo, como es normal, la búsqueda de beneficios para sus accionistas. Ahora, Carlos, también nosotros quisiéramos, bueno, saber cuáles son las propuestas precisamente desde esa izquierda o desde esos partidos progresistas en España para transformar esta banca pública. ¿Cuáles son las propuestas que se tiene desde lo político? La propuesta de lo político es mantener la banca como es, una banca pública, unirla toda en un gran holding, Banca Mare Nostrum, Bankia y toda aquella banca que ya se ha rescatado, que no se pueda vender, que hay mucha, y mantener una gran banca pública, que por cierto no sería algo novedoso. De hecho, durante la historia de España, la banca pública tiene un peso muy importante, que entre los mandatos de Zapatero y de Rajoy se liquidó totalmente. Ahora que obligados por las circunstancias hemos tenido que rescatar parte de la banca, esa banca no debería ser vendida, sino que debería ponerse al servicio de la sociedad española y, sobre todo, para que no pase lo de los últimos años, dedicarse a una inversión productiva y no una inversión especulativa como ha sido el suelo, que pudo en su momento ser muy lucrativa, pero que al final lo que ha llevado es a la ruina de la banca, y no solo la ruina de la banca, sino la ruina de gran parte de este país. La economía tiene que ser economía real y nunca especulativa, y para eso sería muy útil la banca pública. Fíjate, Carlos, ya para ir cerrando, que una de las cosas que han denunciado los sectores que están aspirando a preservar la banca pública y transformarla es que, primero, que los ahorros de los usuarios no sean empleados para paraísos fiscales. Ese tema está dando la vuelta al mundo después también de los Panama Papers con mucha más fuerza. Y además han estado exigiendo que se deje de generar esa política donde las bancas son los que controlan también el tema de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Esa paralización de los solicitan la paralización de los desahucios que constantemente se ven en España, y yo creo que por allí también pudiéramos nosotros entender la necesidad de un pueblo que, como tú bien dices, se ha visto marcado por esa ola especulativa y también por esa situación particular que generan los bancos en nuestros países cuando están también en manos de sectores privados. No sé si quieres agregar algo más, acotar algo más al respecto, o si queda clara la información. Yo creo que queda clara, simplemente hace una mención que entenderán perfectamente cualquier oyente. La indignación de los ciudadanos españoles en cuanto se ha gastado muchísimo dinero público en salvar a la banca, pero luego esa misma banca expulsa de sus viviendas a gente sin recursos porque no pueda pagarla. Pues yo creo que es un grito unánime de la sociedad española que si hay dinero para salvar la banca, también lo tiene que haber para salvar la vivienda de las familias. Bueno, Carlos, agradecidos como siempre desde Venezuela, desde la Radio del Sur, por tu participación en este espacio. Gracias a vosotras. Hasta luego. Estábamos conversando con Carlos Martínez. Él es periodista, es colaborador de Rusia Today, también de Hispan TV y también de nuestra Radio del Sur. Hablamos entonces de dos temas. Uno, el G20, ¿no? Que aspiraba a convertirse en estos tiempos en un espacio para el encuentro entre en los países de Europa y también Estados Unidos para generar sus políticas particularmente agresivas contra el resto de las naciones. Lo fue durante mucho tiempo y ahora ha perdido esa capacidad, ¿no? Y ha perdido la capacidad, Jessica, en función también de la situación política interna de cada nación o de cada región, ¿no? Y eso, el ojo del G20 estuvo más marcado por el nuevo gobierno que tiene Estados Unidos, Donald Trump, la reunión que ha sido en secreto, además no se sabe nada. Donald Trump ha estado bien pendiente porque está cansado de que los medios de comunicación deciden estos días, está cansado de los shows que los medios como CNN y otros medios están haciendo, que filtran por allí las declaraciones, se filtran las reuniones, y en esta oportunidad no se ha sabido qué hablaron Sergei Lavrov y el señor Rex Tillerson, nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. El G20 ahí, entonces, con una serie de protestas muy fuertes en Alemania, en las calles alemanas, la gente ha estado estos dos días protestando, exigiendo que desde el G20 se hagan verdaderas políticas de atención por la paz de regionales y también por el tema ambiental, y eso siempre queda como en documentos, pero no pasa nada más. Y el otro tema, la banca, ¿no?, española, que ha estado, fue rescatada como quien dice, pero también rescatada para ser posteriormente privatizada, ¿no? Y hacia eso están alertando los distintos sectores políticos, sindicatos y economistas en España, que han impulsado un manifiesto que se llama Paremos la venta de Bankia y BMN en defensa de esa banca pública y contra la exclusión financiera. Así que activos, ¿no? Todos los sectores como Podemos, Izquierda Unida, CUO, los economistas frente a la crisis, los sectores de la Unión General de Trabajadores, las comisiones obreras, todos ellos se han reunido, y la plataforma, por ejemplo, para la banca pública, todos se han reunido para exigir al gobierno, en este caso Mariano Rajoy, que atienda la situación particular de esta propuesta. Bueno, vamos a estar pendientes de qué va a estar ocurriendo en España, donde además, bueno, no ha habido ni siquiera ningún tipo de retroceso por parte del gobierno en sus medidas neoliberales, sino que, bueno, todo lo contrario es lo que hemos visto allí. Y en estos días me daba muchísima risa porque estaban, desde el Fondo Monetario Internacional, estaban felicitando a España, ¿no? Le estaban diciendo que los índices de su crisis económica pues habían bajado, que ellos estaban mejorando mucho, etcétera, etcétera, pero le pedían hacer no sé qué cuántos recortes más, como 10 recortes más. Entonces, sí, te felicito, lo has hecho muy bien, pero ven acá, tienes que seguir apretándole la tuerca a los bolsillos a tu pueblo si quieres seguir contando con nuestras felicitaciones, ¿no? Entonces algo así como que, bueno, lo estás haciendo bien, pero no hay premio alguno, ¿no? Además que también la banca de España, precisamente esto que se quiere transformar, lo que está planteando en estos momentos y está contando con el aval del gobierno es aumentar la edad de la jubilación y privatizar también las pensiones. Incluso el propio gobernador de la institución del Banco de España, Luis María Linde, ha dicho que hay que combinar el sistema público de reparto con un sistema privado, ¿no? En el que sean los trabajadores los que se financien su propia pensión si la quieren tener. Fíjense ustedes, y dice además que las pensiones deberían estar por encima de los 67 años, ¿no? Porque hasta ese momento la gente tiene perfecta capacidad de tener una vida laboral activa y de sostenerse sin necesidad de la seguridad social. Imagínense ustedes, ¿no? Eso es lo que dice el presidente del Banco de España. Usted puede tener una vida activa a los 77, ¿verdad? Claro, pero eso no quiere decir... que usted lo va a estar sin seguro. Exactamente. Sin seguridad social, además, ¿no? Porque lo que hacen el sistema es emplear a todo el mundo como un esclavo, pues entonces pero genérame, quitarle hasta la última gota de tu energía, pues si tú estás dame. Hasta los 90, hasta los 90 años tienes que estar aquí. Y seguramente hasta los 90, pero entonces la persona Volga fallece antes, o sea, nunca disfrutó no lo poquito que le van a dar, ¿no? El seguro, porque eso es lo otro, por eso es que la alerta, ¿no? En el caso de España, lo mismo que ocurre en Chile con las cajas de ahorro, la situación de que en España particularmente esa banca pública, como bien explicó Carlos, eran cajas de ahorro. O sea, la gente depositaba ahí dinero que iba acumulando para poder alcanzar este nivel de seguridad social, entre comillas. Pero ese dinero se lo llevaron los paraísos fiscales. Y entonces la gente, cuando llegaba a la edad de jubilación, cuando iba a la caja de ahorro, no tenía nada. ¿Y quién se hace responsable por eso? Nadie. Porque, bueno, lo que pasa es que, señor, lo siento, pero usted tiene entonces que demandar, y entonces las demandas se alargaban, hasta que la gente desistía, bueno, y nunca le pagaron el dinero. Y lo mismo está ocurriendo en Chile hace mucho tiempo después de Pinochet, ¿no? Y eso no han podido cambiar. Sí, pero además da mucha risa, precisamente por todas esas razones, que digan que no, que hasta los 67 años la gente está activa, porque además estos son países donde a los 40 ya dejan de considerarte alguien que está activo. Sí. Sencillamente buscan la manera de despedirte, de dejarte en la calle y de aprovechar la energía precisamente de los más jóvenes que están desesperados por sus contextos, porque están saliendo de los puestos de educación, porque están buscando, tienen aspiraciones laborales, entonces van y le roban la energía a estas personas más jóvenes, que además por eso mismo se dejan también explotar en el contexto que sea, porque son sus primeros trabajos, porque lo necesitan, porque no tienen la tan famosa experiencia laboral, y entonces agarran a estas nuevas criaturas y se van deshaciendo de aquellos que, aún teniendo 40 años, ya son muy viejos para su sistema. Entonces, ¿qué hablan ellos de que a los 67 la gente está activa? Si ellos mismos van matando a la gente a su conveniencia, matando en vida a la gente a su conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, parte de la desfachatez, ¿no?, del sistema neoliberal. Exactamente. Bueno, son las 9:23. ¿Le ha llegado algún mensaje? Por aquí nos están escribiendo, nos dicen, hola, muy buenos días, felicidades por su excelente programa, muchos saludos, es Elio. Un abrazo. Saludos a Elio. Aquí también nos, aquí hay una queja, usted se va a poner brava, ¿será que se la leo o no? Déjala, se la leo. Aquí dicen que no entienden por qué no se coloca música venezolana acá en la emisora, que deberíamos cambiar el lema de la emisora, ya que en su defecto lo que colocamos son sonidos de Colombia. Aquí suena de todo. Si quiere le pasamos el playlist diario. Debe ser que escucha música. Es más, seguramente cree que la cumbia que sonó es colombiana. Y es, pero además esto es una radio latinoamericana. Nosotros, ¿no?, escuchamos los latidos de la patria grande. Ese es nuestro eslogan. Y es una radio de corte internacional, aunque salga acá en Venezuela. Ah, ok, aquí vamos a ver qué más nos dicen. Buen día, ¿hasta cuándo vamos a aguantar todo esto de los bachaqueros y las panaderías y el gobernador no hace nada porque ya no se puede ni comer pan? Está demasiado caro, dice Miguel, que escribe desde Valencia. Por acá también nos dicen, yo quisiera algún número para hablar con el presidente, por favor, alguien que nos ayude y me lo dé. Yo también lo quisiera, pero no lo tenemos. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días. En Naguanagua nos tienen rodeados con la venta de las llamadas teticas de aceite, azúcar, café, leche, etcétera. ¿Hasta cuándo tanto bachaquero? Esas son las bolsitas, uh-huh, esas chiquiticas. Por mi casa también están, sí, ¿no?, supuestamente de café, azúcar, leche. Por yo mi no casa compro están eso. Y que en 500 bolívares, uh-huh, y que eso servía para una sola preparación, uh-huh, pues de café, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero no compren eso, porque además la mayoría de las veces eso no es ni café, ni azúcar, bueno, ni leche de verdad, ¿no? Entonces, pendientes y con eso. El Estado también, ¿verdad? Sobre supervisión todo, a supervisión, eso. Porque además sabe, es un atentado a la salud, claro. Ahí debe haber, primero que no sabemos cómo están manipulando esa leche, ese azúcar, eso que le venden, el café. Entonces, ahí el Estado también debería hacer un abordaje desde el tema salud, para controlar que es como que usted vaya a un kiosco y le venda un medicamento. Eso lo hemos criticado constantemente, ¿no? Usted no puede ir a un kiosco a comprarse un medicamento porque usted no sabe de dónde viene o si es de verdad. Dígame esas que son como tipo cápsulas, ¿no?, que a veces la rellenan de aserrín o le ponen otras cosas y uno no sabe de dónde vienen. Entonces esas son cosas que no deberían ocurrir. Y un alerta, pues yo no lo compro. Así me provoque tomarme un café. Prefiero no tomarme no el café, hagan. Prefiero no tomarme la leche y busco otras alternativas. Entonces, bueno, alertamos eso y, bueno, aprovechamos para hacer la denuncia, pues, para del bachaqueo, como también los bachaqueadores hacen, buscan generar la producción, seguramente comprarán, vamos a ponerlo así, la leche, el kilo de leche, entonces la venden en bolsitas individuales. Lo mismo ha hecho, eso es una copia exacta de lo que han hecho los empresarios privados del país, que entonces ahora te venden la avena en versiones de cuartico, ¿no? Sí. Pero entonces cuesta igual de cara, de casi que 1,000 bolos una versión individual. Pero además ellos saben que van a lograr que la gente lo compre, claro, porque si te ponen la otra, la de kilo, en 8,000, uh-huh, que es el precio al que la vi, por supuesto que la gente no le alcanza y va a terminar comprando, claro, el sobrecito. Entonces, ¿no?, es la misma, la versión bachaqueada de esa, uh-huh, implementación, que nosotros ahora lo estamos viendo así, porque hubo para poder lograr eso, y aquí se denunció desde el Estado y de distintos sectores de los medios de comunicación, hubo la simplificación de la producción. Uh-huh. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces, en vez de venderte el litro de leche, no, ellos te vendían 5 litros de leche. Entonces, la gente se veía obligada a comprar los 5 litros de leche. Ahora es a la inversa. Ahora yo te traigo en un tetrapack. Ay, te voy a traer un tetrapack la leche, pero entonces sale cara igual. Pero entonces es para que tú compares, no, pero yo prefiero comprar el tetrapack que comprar este, porque es el mercado, o sea, es la especulación del mercado, y eso lo hacen los empresarios en función de poder generar ganancias. Entonces te lo ven, ah, no, como es tetrapack y eso no está regulado, porque eso no aparece el tetrapack regulado en ningún lado, entonces yo le pongo el precio que a mí me provoca, porque sí, porque eso no está dentro de la regulación. Entonces no es la versión del litro, ni el kilo, ni nada, sino que es un tetrapack. Entonces, para que lo veamos, la simplificación de la producción bajo estándares que salen de lo que es la regulación. Son las 9:27, a la pausa, la Sonora Ponceña, madrugador, sonando en la Radio del Sur. Y si esto es colombiano, me dice. Madrugador. Levanta tempranito y camina rapidito a laborar. daba paz. Duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos, escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo, 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. La Radio del Sur te informa lo que ocurre en la patria grande. Por eso este domingo 19 de febrero, desde las 9 de la mañana, hora local de Venezuela, llevaremos todos los detalles sobre el proceso electoral Ecuador Decide 2017. Acompañaremos a la nación andina en la elección de su presidente y vicepresidente para el periodo 2017-2021. Procesos históricos latinoamericanos. Información de primera mano. Detalles de este acontecimiento en La Nación Ecuatoriana, domingo 9 de la mañana, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Ecuador Decide 2017. Revolución indígena en Bolivia. Desde la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia redujo el analfabetismo de 13,3 al 2,9%. En el año 2008, esta nación andina fue declarada territorio libre de analfabetismo, con el apoyo del ALBA. A partir de este año, Bolivia está alfabetizando en 36 lenguas originarias. De esta forma, se concreta una vieja reivindicación de los pueblos indígenas. El anuncio lo hizo el director de alfabetización, Ramiro Rolaba. Revolución indígena en Bolivia. Anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. Bueno, un saludo a Radio del Sur. Con los motores a máxima revolución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, te esperamos en el andén de nuestra estación, solo por la Radio del Sur. Al narcotráfico. Venezuela expulsó a la DEA de su territorio en el año 2005. Desde entonces hemos capturado 102 capos de la droga y aumentado el 60% del decomiso de cargamentos de drogas. La ONU declaró a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos. Además, somos pioneros en el mundo con una ley que autoriza el derribo de aeronaves sospechosas de transportar droga. Escuchemos a la canciller Delcy Rodríguez. Venezuela es uno de los pocos países del continente que promulgó una ley para la intercepción, inutilización, inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al tráfico internacional de drogas. afectando a más de 100 aeronaves. El responsable de esta exitosa política antinarcóticos fue el ministro de Interior y Justicia de esa época, Tarek El Aissami. Golpe al narcotráfico. Ellos tienen el poder de la salsa sensual. ¿Pero qué haces? Te necesito. Pero dame un poco más de tiempo. Este viernes 17 de febrero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial La Energía Sensual, de la Puerto Rican Power. Nos fuimos al hotel discretamente. Una hora con los mejores éxitos de la orquesta puertorriqueña. Y yo no quiero ser un juguete, nada más. Ando buscando como un loco por el mundo. Y si ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la pinto por aquí o la pinto por allá. Ya saben, la energía salsera de la Puerto Rican Power. Solo por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos a Carlos Gómez que nos trajo torta de su cumpleaños. Sí, vale, es el único cumpleañero que trae la torta. No, pero yo hice la mía y usted la probó en mi casa. Ah. Pero él la trajo y él dice que se la hizo una prima, fue, ¿no? Pero él trajo su torta para que nosotros la probáramos, de la torta que le hizo su prima. Muy rica. Y Joana nos hizo un cafecito. Así que ya. Ahora nos despertamos. Justo a las 9:40 estamos despertándonos. Muy buenos días a todos los usuarios. A los que nos escuchan en todas las partes del mundo. ¿Tiene mensaje usted? Sí, por acá nos están diciendo: buen día, ¿qué información tienen sobre el billete de 100 bolívares? Dice Rosa Mejías, que escribe desde el Junquito. Bueno, según la última información, circula hasta el 20 de febrero, pero vamos a esperar a ver. Seguramente el presidente el fin de semana en su programa hará mención o se aclarará esto, ¿no? Por aquí también nos están diciendo, aquí en la parroquia Miguel Peña, en la urbanización San José, llenamos una planilla para los CLAP hace 5 meses y todavía nada. Por favor, que haga algo las autoridades, porque el sueldo ya no alcanza para comprar comida bachaqueada ni a los supermercados de aquí de Valencia, dice Judith Cano en este mensaje. También aquí nos dicen: buen día, chicas, a los latinoamericanos tenemos dos opciones, o bajamos la cabeza al imperio gringo o subimos nuestros brazos armados, dice aquí este usuario. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, nos están escribiendo: buen día, en los supermercados la Guardia del Pueblo llega, pero a buscar la mercancía. Saben que los bachaqueros están allí, no hacen nada, dice acá este mensajito. También acá nos dicen que están los bachaqueros en las narices de la policía y no hacen nada, venden una pasta hasta en 5,000 bolívares, pareciera que no hay gobierno, nos escriben. También acá nos dicen: buen día, mis muñecas, en todas las esquinas, calles y veredas, el pan ya está en 900 y 1,000 bolívares, y hay muchas panaderías que incluso cierran porque dicen que les falta harina. ¿De dónde la sacan? Dice aquí Juan Carlos, que nos escribe desde Las Agüitas. Por acá también en otro mensaje dicen: buen día, Jessica y Vanessa, que mi Dios me las bendiga. En el barrio La Sidra, la comunidad trajo un camión de gas comunal y me vendieron una bombona de 10 kilos a 1,000 bolívares. Le pregunté por qué tan caro si eso es gas comunal y me dijo que no sabía, que además ella no apoya al gobierno, dice Josefina en este mensaje. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Con apoyar o no al gobierno. Los precios son los precios y deberían respetarse, ¿no? Fíjate que en medio de lo que estábamos escuchando de los usuarios, ayer Freddy Bernal, que es el encargado más directo del tema de los CLAP, en su cuenta en Twitter ha colocado la foto de 6 personas que fueron detenidas por acto de corrupción con los alimentos del CLAC. Como parte de esa lucha contra la corrupción, dice esta nota que está en la página web, además de freddybernaloficial.com, en todo el territorio nacional se está librando esta lucha en medio de la dificultades también por las que todos atravesamos, las denuncias, las críticas y algunas faltas de atención en particularidades, el día del miércoles fueron capturadas 6 personas por manejo irregular de los alimentos que traen los comités locales de abastecimiento y producción. Dice que esto fue en el estado Falcón. Fueron aprehendidas por parte de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva de la Policía Estatal tras constatarse que estos ciudadanos, todos integrantes del CLAT Che Guevara, del urbanismo Cruz Verde de la ciudad de Coro, realizaban la venta de los alimentos a un precio especulativo superior al establecido. Actualmente estas personas fueron imputadas por el delito de especulación que está previsto y sancionado en el artículo 49 en concordancia con los numerales 1 y 6 del artículo 43 de la Ley de Precios Justo y están privados de libertad bajo las órdenes de la Fiscalía Segunda del Estado Falcón. Los implicados en estos delitos están identificados como Custodio Navarro, Uridis Rojas, Marielis Ramírez, Irma Salas y Yolimar Isea. Mira, la gente además adulta, ¿no? No estamos hablando de unos chamos, gente que se ve que es de la comunidad, que tiene allí alguna labor dentro, tenía la responsabilidad de destinar estas bolsas de los CLAP. Por otro lado, estas fueron las 5 personas en Falcón. Uh-huh. Pero en el estado Vargas fue capturada una ciudadana de nombre de Dayana Linares, identificada con el número, bueno, la cédula, de 14 millones y tanto, por el delito de estafa a terceros, quien actuaba como supuesta encargada de los CLAC. Y en ese proceso de denuncia y captura se reflejó que esta ciudadana visitaba los establecimientos comerciales del sector Pariata, allí en Vargas, para solicitar dinero en efectivo o transferencias bancarias con el fin de estafar a personas con la entrega de las bolsas de la comida de los CLAC. Estas son parte de las medidas, dice Freddy Bernal, en el artículo que está escrito en su web, anticorrupción, que están librando los cuerpos de inteligencia y el equipo nacional de los CLAC. O sea que sí se está haciendo algo, ¿no? Ahora, estas personas que usted las ve en la foto, ve sus características, una persona como cualquiera de nosotros. No es una persona millonaria, estos, ¿no? Los que están abajo de fondo, que se han aprovechado de ser partícipes de la organización, quizás en sus comunidades, de los CLAC, otros que usurpan identidades y aprovechan la coyuntura nacional para revender los productos. Bueno, están siendo detenidos. Ojalá opere esto así, no solamente en las instancias bajas, pues, como le dicen, ¿no? De los sectores populares, sino que también vayan a quienes por allí se dejan llenar el bolsillo y le dicen, no, desvíame ese camión de los CLAD y vamos a llevarlo para otro lado porque tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces, saludamos, y creo que es necesario saludar esta iniciativa de toda la Comisión Nacional que resguarda a los CLAD y que ampara la protección del pueblo venezolano para frenar estos delitos de corrupción. Bueno, aquí la persona sale, mire la cantidad de cédulas falsas, ¿verdad?, que tendrá, o sea, de tarjetas de débito, cualquier cantidad de cosas, cheques. Detenida, pues, ¿no? Por esa situación en Vargas y en Cuba. Bueno, terrible, ¿no? Que estas cosas pasen, pero ahí, bueno, se ve un accionar, al menos por parte de las autoridades. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen, nos pregunta Luis Salce, nos dice, hola, buen día, mis niñas deberían decir si va a haber o no prórroga con el billete de 100, porque en efecto hay muchos billetes en las calles todavía. Que pasen un buen día, nos dice aquí Luis. Yo creo que estuvo buena la recuperación del billete de 100, ¿no? Una opinión muy personal, le he visto cómo se nota y se siente, ¿no? Que el billete de 100 fue verdaderamente recuperado por el Estado venezolano y ahora circula. Hubo un tiempo, meses atrás, en donde uno le costaba conseguir un billete de 100. Uh-huh. Creo que lo recordamos. Entonces hay que esperar la decisión que tome el Estado venezolano. Todavía quedan unos días, el billete sigue operativo, nadie lo ha sacado de circulación, la fecha hasta ahora es hasta el 20 de febrero, esperemos el anuncio que haga el presidente Nicolás Maduro, que lo va a anunciar, porque él sabe que la fecha es estipulada para la circulación del billete de 100 por decretos, el 20, o sea, el presidente sabe eso, en cualquier momento lo anunciará, así que tengamos paciencia, igual que con el tema de la unidad tributaria, ¿no? Tengamos paciencia y esperemos que se hagan los anuncios correspondientes. Bueno, por acá nos están diciendo, por favor, den el correo electrónico que usa Bernal para las denuncias de los CLAP. El correo es clapnacional2016@gmail.com. Repito, clapnacional2016@gmail.com. Ahí ha dicho Freddy Bernal que se van a estar recibiendo las denuncias que estén estrictamente relacionadas con el tema de la distribución de los alimentos y de los CLAP. Nada más denuncias relacionadas con los CLAP. Igual están las cuentas en Twitter, @CLAPOficial y @FreddyBernal, que son cuentas que están siendo manejadas también por el coordinador nacional de estos comités locales de abastecimiento y producción. Ha dicho Freddy Bernal, como lo comentabas también, Vanessa, que hay estados donde se han detectado muchas más irregularidades que en otras, y él decía que, por ejemplo, en el oriente venezolano, con mucha fuerza en Anzoátegui, y también en el sur, con mucha fuerza en el Amazonas, se han encontrado grandes irregularidades con el tema de los CLAP, y esto está siendo atendido, ¿no? Pero además decía que para enviar las denuncias a este correo clapnacional2016@gmail.com deben colocar los ciudadanos que escriban sus datos, ¿no? Tienen que colocar sus datos personales, nombre, apellido, cédula, teléfono, pero además tienen que colocar el nombre del consejo comunal encargado de esos CLAP, el consejo comunal al que la persona pertenece, ¿no? Y también si se trata de gente que no ha sido incluida en los CLAP, pese a que vive en esa zona, etcétera, también esa denuncia es válida. También es válida denuncias de gente que no ha recibido la caja o la bolsa de alimentos, y también son válidas las denuncias de las personas que la han recibido, pero ha venido abierta, le ha faltado algún tipo de alimento, etcétera. Esto hay que aclararlo porque siempre va a haber alguien que escriba, ay, bueno, Freddy, es que yo me la llevo mal con la señora que se encarga, ¿no? Freddy, ¿verdad? No puede resolver ni su equipo ese tipo de cosas. A veces no ponen los datos y entonces no se puede hacer nada. Se pierde en el camino. Entonces hay que recordar que las denuncias están vinculadas a familias que no han sido incluidas en el sistema de los CLAP, pese a que viven en esa zona y lo pueden demostrar. Además, gente que no ha recibido la caja como debería, o gente que ha recibido una caja que está abierta, en malas condiciones, etcétera, etcétera. Le están cajas de CLAP, por ejemplo, bolsa, o sobreprecio, desviada. Por ejemplo, que la comunidad esperaba la caja y de repente no llegó porque fue desviada, y ahí tienen evidencia del desvío. Incluso yo creo que todo el tema de, y lo decía, no es que yo lo creo, es que lo decía también el presidente en su programa, no sé si el anterior o hace dos fines de semana, pero él mencionaba, ¿no?, que los CLAP no deberían ser para que la gente esté haciendo cola también, ¿no?, sino que por algo era un mecanismo de casa por casa, edificio por edificio, pequeño territorio por pequeño territorio, ¿no? Y justamente en estos días, a una cuadra y media de donde yo vivo, llegaron las cajas de los CLAP para otros edificios pertenecientes a ese consejo comunal, que es diferente, ¿no?, que queda unas cuantas cuadras, y resulta que pusieron a la gente que a bajar a buscar la caja a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que la gente tiene que ir a las 3 de la mañana a buscar su caja, arriesgando además su integridad, interrumpiendo su momento de descanso, pariendo además sin necesidad, porque además de uno pagar la caja, uno también da la cuota correspondiente al transporte, claro, para que eso llegue en un horario razonable y para que uno pueda, bueno, buscar, ¿no?, retirar su caja o su bolsa. Entonces, ese tipo de irregularidades también, porque al final nadie siente satisfacción por tener esos alimentos a un precio accesible si es tan engorroso el proceso, si viene después de bajar las 3 de la mañana, si viene después de una cola de 4 horas, tú lo que terminas es molesto y te termina dando igual haber recibido no eso, porque lo recibes con rabia, ¿no? Y eso es parte también de la estrategia de algunos sectores, ¿no? Entonces, como ese también, tipo de irregularidades también hay que denunciarlas. Como también, y eso es un llamado también a la colaboración, ¿no? Porque hay compañeros y compañeras que dicen, bueno, que me llegue la bolsa de los CLAP, pero cuando toca embolsar o toca distribuir, entonces la gente no quiere participar, ¿no? Y lo digo porque en nuestra comunidad pasa lo mismo. Entonces la gente, no, yo no quiero embolsar, yo quiero que me den la bolsa ya, ¿no? Y hay cosas también desde la comunidad que nosotros podemos hacer para agilizar los procesos, tener las cosas bien ordenadas. Ah, bueno, que va a ser primero este sector y después el otro y no vuelve. Hay gente que agarra y entonces quiere meter primero, ¿no? Entonces, no, yo voy primero. Bueno, pero hay un orden, primero va este sector de la comunidad. Entonces la gente, pareciéramos nosotros y nos metemos ahí todo, pareciera que también terminamos de hacer más complejo el proceso de distribución, porque nos ponemos en una tensión, en una cuestión, incluso somos hasta incapaces de ofrecer ayuda. Miren, compañeros que están, si el que la funciona, por ejemplo, en la comunidad, ustedes, ¿qué necesitan? Yo les presto, no sé, quieren un agua, quieren un juguito, quiere que yo le ponga tal cosa, lo ayudo a embolsar, lo ayudo a distribuir, si hay posibilidades, yo lo ayudo, hago una guardia para cuidar esos productos. hay que también ser copartícipes de eso, ¿no? Porque hay una gente que siempre hace el mismo trabajo diario, que es la gente que está buscando para tal sitio. Eso es un traslado, eso no es que van aquí mismo al mercado y entonces traen la bolsa, ¿no? Hay que ir hasta ciertos galpones a buscar, a esperar. La gente que está en los CLA tiene que hacer su cola. La cola que usted no hace, la hace la gente que le va a llevar esa bolsa o esa caja de los CLA. Entonces también entendamos nosotros en las comunidades que hay un proceso donde hay sectores de nuestra comunidad trabajando y acompañando eso. Fíjese que ayer yo tenía un debate así con una compañera ahí en la Universidad Bolivariana, porque ella viene y me dice, al final yo me río, ¿no? Pero tiene su complejidad el debate, ¿no? Ella viene y me dice, oye, ¿sabes que tengo un rollo armado allí con el Consejo Comunal donde yo vivo? Porque resulta que hay una mujer que se ha echado al hombro, ¿no? Toda la tarea del tema de las cajas, de buscarlas, de llevarlas, de no sé qué, de recibir la plata, de hacer esto, de hacer aquello. Y bueno, ahora la gente parece que se dio cuenta que esa mujer se está agarrando dos cajas, ¿no? La de ella y otra caja. Entonces todo el mundo le cayó encima, bueno, esta está aprovechando, se está agarrando dos cajas. Pero la compañera me dice, me lo dice muy honestamente, pero yo a veces veo todo el trabajo que ella hace y yo hasta comprendo que se agarre dos cajas. Entonces yo pensaba después en mi caso, yo digo, bueno, está mal que uno justifique irregularidades, pero también está mal que uno no colabore con el otro, sino que tú esperes que sea uno solo el que se parta el lomo por 100 y que esa persona no sienta también, y que esa persona no sienta también el sinsabor, porque tú también piensas en una persona solita organizando todo eso, debe sentir, bueno, y estos aquí, yo haciéndoles todo, yo nada, al final el beneficio es el mismo. Entonces, ni las gracias. Ni las gracias a veces, ¿no? A veces más bien patadas, esto llegó tarde, no sé qué, porque a veces uno también tiende a creer que eso es culpa de la persona que te está y que no hay otros factores, ¿no? Que inciden. Entonces, ¿cómo se elimina eso? Bueno, si todos nos ponemos para la cosa, ¿no? Si todos damos allí un granito de arena, eso hará que se elimine esas pretensiones de corrompernos, ¿no? Y también hará, bueno, que se elimine esa sensación de que, bueno, yo estoy haciendo y aquí nadie colabora con la cosa. Cosa, ¿no? Entonces, puedo robar las cosas. Claro, y es exacto, porque tampoco nadie se va a enterar muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente el tema se ha abierto para toda una serie de dilemas morales, y eso está interesante. Lo que tenemos que hacer es, bueno, ponernos a pensar, pues, y ponernos a actuar en torno a eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, 9:55 minutos de la mañana. No sé si llegó el tema que le pedí a Mercedes, si lo tiene. Bueno, pero antes vamos a invitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en nuestra patria, que han sido empadronados, más de 15,000, a que participen en esta jornada electoral que se va a realizar en Ecuador, y que también, gracias a las acciones que se emprenden desde Ecuador para acompañar a los ciudadanos migrantes, también van a votar acá en Venezuela, en el Colegio Don Bosco, desde tempranitas horas de la mañana, ¿verdad, Jessica? Así que salgan, vengan los que tengan, seguramente ya han viajado hasta Caracas, porque el único centro o punto de votación va a ser ahí en el consulado, bueno, en este espacio de la Escuela Don Bosco, que el consulado siempre coloca. O sea, no es la primera vez que en Venezuela los ecuatorianos y ecuatorianas ejercen su derecho al voto, y siempre ha sido ahí, en el Colegio Don Bosco de Altamira, desde bien tempranas horas de la mañana. Bueno, son casi 15,000 los ecuatorianos que hacen vida en Venezuela, así que bueno, el Ecuador cuenta con ustedes, hermanos, así que vayan desde tempranito. Recuerden lo que explicaba también la cónsul, tienen que llegar en su horario, porque las votaciones en el exterior tienen que cerrar a la hora que corresponde, ¿no? Precisamente por todo el hecho de enviar esos resultados, etcétera, etcétera. Así que bueno, sean puntuales, participen y estén en sintonía de la Radio del Sur, que desde las 9 de la mañana vamos a estar precisamente con ustedes llevándoles detalles de ese proceso. 9:56 de la mañana, nos vamos. De Radio Candela, de Venezuela, Llévame, su nuevo sencillo sonando acá en la Radio del Sur. Agradecemos a todos la sintonía. Carlos Gómez en los controles, Charon Lara en la producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. El domingo en operativo estará la Radio del Sur. Nos reencontramos en el programa el lunes. Me dejaré flotar corriente abajo en tu cara. Su